vida, que es vida, que es gracia, inunda mi ser, Cristo, mi maestro, enséñame a vivir, tuyo es mi corazón, Señor, me entrego a ti, más vale estar a tus pies, más vale estar a tus pies. Y es gracia, inunda mi ser, Cristo, mi maestro, enséñame a vivir, tuyo es mi corazón, Señor, me entrego a ti, más vale estar a tus pies, más vale estar, más que todo que yo pueda tener, más vale servir al Señor. Más vale servir al Señor.